Un estilo que enamora. Daniel Cardoso. Un osito dormilón le regalé. El mismo de siempre. Si me llevo a morir, no la culpen a ella. Culpen a mi corazón. Con el CD o cassette te llevas un póster de regalo.